Perfiles humanos, historias de vida, un espacio dedicado a los personajes, sucesos y temáticas que marcan el acontecer cultural y académico, resaltando los valores humanos y profesionales de nuestro entorno. Escúchenos a través de la red de conocimiento Redco. Les damos la cordial bienvenida a una nueva emisión de Perfiles Humanos, Historia de Vida. Hoy, como primicia informativa, queremos resaltar los desarrollos académicos e investigativos de la línea Educación y Virtualidad del Grupo GITT Universidad de Antioquia, destacando el significativo reconocimiento por parte del Círculo de Periodistas de Antioquia, CIPA, al recibir una mención de honor en la categoría Mejor Medio Alternativo. Este gran logro académico se fundamenta en los desarrollos en la gestión de conocimiento de Redco como una red sociocultural al servicio de la producción de conocimiento y de saber entre las comunidades educativas y de aprendizaje locales y regionales. Resaltamos de manera muy especial el parágrafo C de dicha moción dada por el CIPA, que dice así: el jurado destaca de este medio alternativo su valioso aporte a la gestión del conocimiento y la ciencia desde los nuevos medios. Para ello, la profesora Eugenia Ramírez Izaza, gestora académica y coordinadora de la línea de investigación, educación y virtualidad del grupo GITT, nos habla acerca de esta meritoria labor. Igualmente, desde Redco agradecemos a nuestro comunicador colaborador de la radio educativa de la Red de Conocimiento, Mario Escobar, por sus aportes en la serie de podcast Perfiles Humanos, Historias de Vida, por el cual se generó la mención del CIPA. La profesora Eugenia Ramírez Izaza es educomunicadora por formación, docente e investigadora, coordinadora de la línea de investigación Educación y Virtualidad, adscrita al grupo GITT Universidad de Antioquia. Con maestría y estudios doctorales en las tecnologías de la información y las comunicaciones como escenarios virtuales de aprendizaje, docente orientadora en la maestría en educación Línea Pedagogía Social y Virtualidad, que se adelanta en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia en alianza interdisciplinar con el grupo Unipluriversidad y con la Facultad de Ingeniería en el grupo de excelencia Ártica Cocreación. Por último, gestora y coordinadora de la Red de Conocimiento Redco, de la Línea de Educación y Virtualidad. Saludamos cordialmente a la profesora Eugenia Ramírez Izaza. Bueno, primero agradecer muchísimo a el canal de radio de Redco, de la Red de Conocimiento, de la línea Educación y Virtualidad, esta maravillosa invitación a contar un poco qué es realmente esta red de conocimiento, cómo nace y cómo ha ido evolucionando durante estos 2 o 3 años que tiene de vida. La línea de educación y virtualidad, que una línea de investigación que nace en el año 2000 oficialmente, adscrita al grupo de terminología y traducción de la Escuela de Idiomas, en la coordinación de la profesora María Cecilia Plester, quien gentilmente me invitó después de haberles orientado un curso para tutores virtuales, me invita a participar de su grupo, y realmente pues la oportunidad es de crear una línea de investigación que nos permita auscultar esta área del conocimiento desde nuestra base objeto de estudio, que ha sido siempre la educomunicación o la comunicación educativa, que tiene muchos frentes en diferentes aspectos de conocimiento, desde la semántica, la sociología, la antropología, desde el lenguaje, y nosotros como especialistas en nuevas tecnologías para la educación nos enfocamos realmente en la línea educación y virtualidad. Cuando hablamos de virtualidad, hablamos de escenarios virtuales de formación. En ese sentido, hemos trabajado durante el año 2011 al 2013, a la fecha, desde que nació el proyecto insertado en un proyecto de BUPE, de la Vicerrectoría de Extensión, llamado curso para curso de multitaller para producción de materiales didácticos, que es otro proyecto también de estampilla realizado con la Facultad de Educación desde la línea de Educación y Virtualidad, orientado a formación de maestros en ejercicio y en formación, igualmente en las tecnologías como mediadoras pedagógicas y componentes metodológicos en los procesos de formación. En esa ocasión, desde la Regional Oriente, en el Carmen de Viboral, con los estudiantes que en ese momento hacían parte del grupo del multitaller, en el programa de licenciatura, nos enfocamos en presentarnos a la convocatoria que la Universidad de Antioquia hizo para la Feria Internacional de Expo Universidad 2011 sobre innovación. Allí estuvimos como investigadores y uno de los productos fue crear esa red de conocimiento, para lo cual también habíamos mandado ya una ponencia a Panamá en un evento llamado TICAL 2011, donde se hacía un llamado a las universidades para presentar avances sobre su trabajo con las TIC. Allí estuvimos con una ponencia, Red de Conocimiento para la Regional Oriente como gestora de conocimiento. Y a partir de ahí lo insertamos en el proyecto de Expo Universidad 2011 y creamos materialmente en la red como una estructura tecnológica en Internet lo que se ha llamado red de conocimiento y que se ha venido consolidando como una red en el en la acepción global de la palabra y la y el articulado de Regional Oriente se ha ido perdiendo porque en ese momento el trabajo que pudimos hacer realmente en la regional se fue ampliando a un grupo humano mucho más versátil dado por todas las bases de datos de nuestros miembros en los multitalleres de los colegios de Medellín, de Antioquia, de las escuelas, de las universidades y pasamos entonces a tener una visión mucho más amplia de lo que realmente podría ser REDCO como red de conocimiento, articulando áreas del saber, áreas curriculares en los diferentes programas, en los niveles educativos, pero también comunidades socioculturales, agentes culturales y barriales en las comunas de Medellín. Así se ha ido extendiendo la red, REDCO, que en primera instancia es un proyecto experimental, un observatorio pedagógico, social, para definir entonces el culmen de lo que considera la línea de educación y virtualidad, que sería el trabajo con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el sector educativo, como política además de país, orientada en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, REDCO hoy por hoy es una red de conocimiento que está floreciendo en una fase de implementación, de articulación a comunidades, a miembros educativos y a miembros socioculturales de nuestro contexto regional y local. REDCO es una propuesta que se apoya en los nuevos medios para generar espacios de interacción permanentes que permitan el intercambio de experiencias entre instituciones, maestros y estudiantes en vía de una construcción permanente del conocimiento. ¿Cómo ha evolucionado la red de conocimiento REDCO? Hoy por hoy podemos decir que tenemos un enfoque global de lo que este escenario como red de participación, de comunicación, de información, de interacción entre diferentes comunidades, diferentes miembros, diferentes actores sociales puede cumplir desde una perspectiva educativa, de desarrollo humano y de desarrollo sociocultural. En ese sentido, tenemos un pequeño equipo de estudiantes, además colaboradores nuestros como auxiliares administrativos del GITT y estudiantes de maestría de una línea de maestría en la Facultad de Educación en la Universidad de Antioquia, Pedagogía Social y Virtualidad, que fuimos también llamados, invitados por el profesor Luis Fernando Londoño del grupo de Ártica Cocreación, radicado, es un grupo de excelencia radicado en la Facultad de Ingeniería, pero que tiene alianza con otras universidades de Antioquia. Fuimos llamados a aportarles a sus procesos, no solo de formación de ingenieros en innovación y en co-creación, el componente metodológico, sino además a toda la base empresarial y organizacional que ellos desde los referentes organizacionales manejan también en el departamento de Antioquia. En ese sentido, nuestros estudiantes de maestría, uno de ellos haciendo su proyecto de investigación en redes de conocimiento orientado a REDCO como estudio de caso, ha contribuido enormemente a ampliar el marco de referencia y a cimentar esa propuesta de estructura tecnológica, pero para nosotros aún más importante, todo un modelo pedagógico de participación, cooperación de actores sociales, haciendo énfasis en el sector educativo y refrendado en las comunidades y contextos aledaños a esos sectores educativos y a esos procesos de formación que logramos imbuir dentro de la red de conocimiento. Entonces, al día de hoy, REDCO es una estructura tecnológica con una morfología, una estructura bien interesante que se divide en varios canales de comunicación, como son la radio educativa de REDCO, que en este preciso momento nos permite tener una infraestructura de grabación, de estudio de grabación de radio, nos permite además el proceso de edición, nos permite poder tener lo que en este momento es una innovación y que hay que resaltar precisamente que hemos tenido una demostración de congratulación por el trabajo que viene haciendo REDCO, pero haciendo énfasis en la radio educativa desde el CIPA, como REDCO, como un medio alternativo de comunicación que promociona la apropiación social del conocimiento. Estímulo que es de mucho incentivo y de mucha motivación para nosotros, porque la radio educativa de REDCO es un medio, es un canal muy joven, apenas nace este año realmente con un tipo de programa llamado podcast, donde queremos como filosofía y como misión humana exaltar los perfiles humanos y las historias de vida de todos los agentes sociales que aportan un granito de arena para mejorar no solo el contexto educativo, sino nuestro país y hacia un mejor mundo. Entonces, está el canal educativo también, que tiene una estructura, una plataforma MUL, donde se condensa el campus virtual GITT. Allí hemos podido desde el año 2008 ofrecer programas, cursos virtuales, diferentes formatos de formación como escenarios virtuales de enseñanza y aprendizaje, también una experiencia ya validada, sistematizada y con publicaciones que muestran realmente la efectividad de una modalidad flexible, autónoma, semipresencial, cómo pueden ser los cursos virtuales orientados desde un fuerte modelo comunicativo metodológico pedagógico. Está el canal de noticias, que es un canal bien interesante porque nos muestra toda la síntesis del quehacer de Redco, tanto a nivel de información, de comunicación, de formación, de interacción, de participación de sus miembros y de los actores socioculturales que en este momento están inscritos en Redco, sino bien todos como miembros activos, sí como agentes sociales que son intervenidos y permeados por la divulgación que Redco mantiene permanentemente de todo el accionar educativo alrededor del cual gira nuestro trabajo académico e investigativo. Está el grid de conocimientos, están las bases de datos, están hay una serie de menús, de rutas que tiene Redco que nos va a permitir sistematizar realmente todo un componente de innovación educativa frente a la política de inserción e integración de TIC en el sector educativo. De hecho, en este momento estamos presentando la segunda versión corregida de un proyecto al Ministerio de Educación dentro de la convocatoria de observatorios de innovación para el país en la zona Sierra Occidente, donde participamos 5 universidades de la región. Allí, después de la evaluación inicial, ha sido recomendado que Redco, como red de conocimiento, sea el eje articulador de todos los 5 proyectos presentados por las universidades para Sierra Occidente, que, como les decía, es un macro proyecto a nivel de país para consolidar un observatorio de innovación e investigación en educación. Estas experiencias nos muestran entonces que vamos en un buen camino en el desarrollo y apropiación de conocimiento frente al culmen, repito, de lo que sería el trabajo educativo con las TIC dentro de procesos de formación, articulándolas a componentes fuertes, metodológicos y pedagógicos hacia el mejoramiento de la calidad educativa en todos los niveles, desde los primeros niveles hasta la educación superior. Cuestión realmente que nos enorgullece, que nos hace sentir que realmente este esfuerzo de 10, 12 años desde la línea de educación y virtualidad, apoyados por el GITT, ha sido fructífero y realmente compensa cualquier falencia, cualquier desmotivación, cualquier soledad frente a sacar adelante estos proyectos de innovación en el país. Un elemento fundamental del programa de red de aprendizaje es la formación, capacitación y actualización de los maestros responsables de la integración de los medios a los procesos de enseñanza y aprendizaje, para que estén en condiciones de utilizar adecuadamente tanto la tecnología aplicada a la educación como los elementos tecnopedagógicos de los modelos educativos propuestos. Yo realmente me siento gratificada por esta invitación del grupo de Redco de estudiantes que valoran y quieren esta red de conocimiento como propia, donde todos hemos puesto un granito de arena para no solamente consolidar su estructura tecnológica, sino también para coadyuvar al posicionamiento de Redco y al avance de Redco como una red de conocimiento que nos permita enfilarnos en acciones, en proyectos educativos que nos permitan sistematizar experiencias y presentar propuestas de mejoramiento que nos lleven igualmente al avance de la apropiación social de conocimiento, como es una de las políticas claves de los últimos gobiernos no solamente en Colombia, sino en América Latina y en el mundo, dentro de la llamada Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que orienta todas las acciones con el auge científico y tecnológico hacia la innovación como factor de desarrollo, de competitividad y productividad en el escenario de la economía global. Entonces, la verdad es que esta experiencia compartida con este grupo de personas, desde el apoyo real del GITT, en la cabeza de la profesora Cecilia Plested, de los grupos de estudiantes de cada una de las distintas áreas de la universidad, Hernán, John, Edwin, que ha sido nuestro locutor estrella, todos, cada uno de ellos, y en especial un reconocimiento a Mario Escobar, quien ha sido el que ha promocionado, ha respaldado nuestra propuesta de los podcasts orientados a esa gran particularidad del ser humano. Perfiles humanos, historias de vida. Queremos resaltar el espíritu humano, la misión de cada uno de los actores sociales que tenemos el gusto de contactar, de reseñar, de invitar, para mostrar que cada día somos muchos las personas que queremos contribuir a una mejor educación y a que mundos mejores sean posibles. En esta oportunidad, pues, reseñamos y resaltamos el reconocimiento del CIPA, Círculo de Periodistas y Comunicadores de Antioquia, a REDCO como red de conocimiento y en especial a su canal de audio, a su radio educativa, considerando y resaltando que este medio alternativo, por su valioso aporte a la gestión del conocimiento y la ciencia desde los nuevos medios, merece esta moción de reconocimiento. Que es el deber del CIPA estimular, exaltar y reconocer el aporte de quienes han sido seleccionados por el jurado respectivo. Y nos entrega una mención de honor al premio CIPA a la excelencia periodística en la categoría Mejor Medio Alternativo a la red REDCO. Exaltan igualmente el perfil nuestro como educomunicadora y a Mario Escobar como un apoyo valiosísimo a esta tarea que estamos desarrollando en la radio educativa de REDCO y exclusivamente en los podcasts Historias de Vida, Perfiles Humanos, Historias de Vida. Exalto pues este reconocimiento a todo mi grupo de trabajo y a todas las personas dentro y fuera de la Universidad de Antioquia y del contexto educativo local y regional que han permitido que hoy por hoy REDCO se consolide como una red de conocimiento al servicio de la calidad educativa y de los avances metodológicos y pedagógicos humanísticos en los procesos de formación de Antioquia y el país. Hemos llegado al final de nuestro espacio. Agradecemos a la profesora Eugenia Ramírez Isaza por darnos a conocer e ilustrarnos a profundidad sobre este gran proyecto llamado REDCO y, en general, el trabajo de la línea de educación y virtualidad. Gracias igualmente a todos ustedes por acompañarnos con su sintonía. Nos reencontraremos en una próxima emisión de nuestro programa Perfiles Humanos, Historias de Vida. Perfiles Humanos, Historias de Vida. Un espacio dedicado a los personajes, sucesos y temáticas que marcan el acontecer cultural y académico, resaltando los valores humanos y profesionales de nuestro entorno. Escúchenos a través de la red de conocimiento REDCO.